Gracias, hermano. Todo lo que empieza, termina, ¿verdad? ¿Ya dijeron amén? Entonces, hoy es nuestra última conferencia. Después, otra vez, vamos de acuerdo con el pastor, ¿verdad? Hay que se ponga guapo. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, muchas gracias porque tú eres bueno. Gracias por tus bendiciones. Gracias porque eres santo. Y te pido que seas tú el que nos fortalezca, Señor, el que nos guíe en esta tarde y que podamos aprender según tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Estamos viendo, hermanos, sobre el matrimonio. ¿Se acuerdan ustedes lo que hemos aprendido? ¿Qué es el matrimonio según la Biblia? Según la Biblia, ¿se acuerda? ¿Lo primero qué es? ¿O no se acuerda qué es? Dígale a su vecino a ver qué es. ¿Eh? ¿No? El matrimonio según Dios es ¿qué? Dijimos. Es la respuesta, ¿verdad? Es la respuesta de Dios al problema ¿de qué? De la insuficiencia, ¿verdad? De la insuficiencia. Muy bien. También vimos que es lo que Dios está proveyendo, ¿verdad? La respuesta de Dios al problema de la infelicidad. Muchos son infelices, ¿verdad? Pero Dios proveyó, ¿cierto? ¿Y la tercera cuál es? ¿Se acuerdan? Es la respuesta de Dios al problema de la inmadurez. Muy bien. Quiero comenzar entonces la clase, la conferencia, con dos matrimonios que pasan acá al frente. A ver quiénes pasan, quiénes son los valientes. Yo como no pellizco. Dos matrimonios aquí, uno acá y otro acá, rapidito. A ver, anímense. Van a disparar las cocas. Rápido, eso, véngase. Véngase el matrimonio. Otro, queremos otro. Otro, otro. Sale otro, rápido. Digo, porque hay que ir a cenar, ¿verdad? Pues así que los taquitos nos esperan. ¿Qué nos van a hacer aquí? Aquí. Aquí a este lado. Muy bien. Véanse a ustedes dos con matrimonios así de frente a frente, cara a cara, allá, así, allá. Allá. Frente a frente, cara a cara, no se van a desquitar, ¿verdad? Usted, varón, nos va a decir qué diferencia hay entre ella y usted. Díganos por lo menos 5 diferencias que tiene ella en usted. Es que no las tengo. ¿Qué diferencia? ¡Ay, gloria! ¿Cómo así es posible, varón? No te dé miedo, hombre. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? No, a ti te pregunto, ¿es la cabeza de la casa, no? ¿O qué? No, sí. ¿O quién es la cabeza de la casa? Eso. ¿Cuáles son las diferencias? 5, dime. 1, te digo 1. Es mujer. Ya está. 1. ¿El siguiente? Ah, no, ella. De ella, no el tuyo. A ver, ¿cuál es? De ella. No, no tiene. No hay diferencia. Qué bárbaro. No hay diferencia. Usted, dígame. 5. Ah, pues que es mujer, que usa el pelo largo, que usa aretes, que tiene la boca grande y y que es enojona. 4, falta 1. Ah, falta 1. Me había olvidado 5, ¿no? Sí, son 5. ¿Y qué no le gusta el fútbol? ¿No le gusta qué? El fútbol. Ah, no es futbolera. 5, Ahora usted desquítese. Diferencias que tiene él. Sí. El cabello, los ojos, la boca, 3. La nariz. Las manos, los dedos. Eso, hombre. Ay, Dios mío. ¿Cuál más? Es hombre. Muy bien. Siéntense. Ay, Dios mío. Fíjense la pregunta, estimados hermanos. ¿Por qué será que después de la boda muchas parejas empiezan a fastidiarse y se dedican a cambiarse el uno al otro? ¿Por qué será? Pregunto yo, ¿por qué? ¿Quién tiene experiencia para que diga? A ver, no hay matrimonios, no hay. Todos están decepcionados hoy, así. Ay, Dios mío, va a ser matrimonios, la cara triste, ay, estoy casado. ¿Por qué? Primero están en esa miel, ¿verdad? en esa miel. ¿Qué dice el joven cuando está de novio? ¿Qué dice? Se compra un perfume, ¿verdad? Aunque sea ese temacho, pero se compra un perfume, ¿verdad? Igual la señorita, ¿cierto? Se van a ver hoy en la tarde, supongamos a las 7 o 6, bien bañados, bien perfumados, ¿cierto? Bien peinados, que no tengan los cabellos parados, ¿verdad? Y el varón bien rasurado, voy a ver a mi novia, bien, están enmielados. Y en este tiempo, que hay celulares, ahí están, ¿no? Y después de que ya se fueron como 3, 4 horas, todavía se siguen escribiendo. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo estás? Llega a la casa, oye, mi amor, te extraño bastante. Oye, pues te acaban de verse. Están enmielados. Oye, mi vida, te extraño. Mañana a las 7 otra vez. Sí, mi amor, sí, mañana a las 7. Y así todos los días quiero verte, quiero abrazarte, mi vida. Quiero jugar aquí tu cabello, mi amor, mi bonito. Están enmielados. ¿Se casan? Se acabó la esencia. ¿Por qué? ¿Por qué será que después de la boda muchas parejas se fastidian? ¿Por qué? Contéstenla. Una aquí, a ver, ¿quién dice yo? ¿Aquí qué? ¿Este lado? ¿Ya se acabó el caldo? ¿Mande? Se acabó el encanto. Yo creí que caldo, ¿ah? Dije, ni fuera pollo, ¿verdad? Se acabó el encanto, ya se acabó el encanto. Ya se acabó la cosa. ¿De aquí? ¿Qué? ¿Otro? ¿Por qué se fastidian? No, porque se conocen muy diferentes. Ok. Si se da cuenta, lo que estamos tratando de aprender es las diferencias. Las diferencias entre el hombre y la mujer. Muchos hombres se quieren casar solamente porque quieren tener relaciones sexuales. ¿Es la verdad? Tienen relaciones sexuales y se acabó el encanto, como dice el hermano, ya se acabó el encanto. Ya no hay más. Todo lo que él quería era relación sexual. ¡Punto! ¿Se acabó ya? Ya se acabó. Ya. No. Las personas, recuerden bien, que somos cuerpo, alma y espíritu. Fíjese bien, somos diferentes. Y no sabemos vivir con nuestras diferencias. Mi esposa tiene el cabello chino. Yo lo tengo más chino, ¿verdad? ¿Sí o no? No. ¿Cómo lo tengo? Lacio. Fíjese bien. Yo tengo, fíjese bien, hermano, por la gracia de Dios, tengo mis estudios. Tengo diplomado en liderazgo, tengo diplomado en consejería, tengo maestría en teología. Tengo más de 30 años de cristiano. Tengo muchos papeles ahí. A donde yo he ido. Mi esposa es cristiana. Tiene su profesión también ella. No tiene la maestría que yo tengo. Tiene otros talentos. Tiene otras experiencias. Fíjese bien. Ella es de tez morena. 90, 60, 90. ¿Qué tal? No, si yo cuando agarro, agarro. 90, 60, 90. ¿Verdad? ¿Cierto o no? Así está. Ni lo conocen. ¿Sí la conocen? No. 90, 60, 90. Cuando me casé, fíjese bien, yo tenía, usaba el pantalón 28. ¡Uf, ole! Ya cambiamos. Antes me decía, dice un pastor ahí, me decían Rambo. Ahora me dicen Tambo. ¿Ah? Las cocas son las que hicieron daño. Somos diferentes. Hermanos, ser diferente no es malo. Ser diferente no es malo. Al contrario. Ese me gusta, ese cuadro. Ay, qué chulada. Mira. ¿Quién está ahí a ver? ¿Ustedes lo conocen? ¡Ay! Se ve que ven películas, ¿verdad? Tom Cruise. Así quisiéramos más felices para siempre. Pura miel, ¿verdad? Todo. Ya nos casamos felices para siempre. No hay pleitos, nada de diferencia. ¿Sin matrimonios o no? ¿No hay pleitos? Sí, hay pleitos. felices para siempre. Mira qué bonita pareja, ¿verdad? Matrimonio, ya se casaron, unieron su vida, no va a haber problemas. Felices para siempre. En medio de los problemas podemos ser felices. Somos diferentes. Somos diferentes. Fíjese bien. Mire, somos diferentes en lo físico. ¿Eh? Somos diferentes en lo físico. Hombre, mujer. El hombre tiene huesos más grandes. El hombre tiene huesos más grandes. La mujer tiene huesos más pequeños. ¿Cierto o no? Huesos más pequeños. El hombre tiene más sangre. Tiene 4.7 litros de sangre. Ese es el hombre. La mujer tiene menos sangre. Tiene 3.7 litros. El hombre tiene hombros más anchos. La mujer tiene hombros menos anchos. El hombre tiene más fuerza física. Se puede cargar un saco de cemento, ¿verdad? ¿Cierto o no? Sí, hay hombres que se cargan hasta esos tanques de gas que tienen, hombre. No sé cuántos kilos, qué bárbaro. Agarran como un papel, levanta hasta allá. Tremenda fuerza. La mujer, ¿no? Tiene menos fuerza que física. Fíjese bien, el hombre solo usa un hemisferio del cerebro. Fíjese bien, con razón, hacen los hombres. Son medio retardados. Fíjese bien, a que usted no sabía eso. Fíjese bien qué importante es conocerse, El hombre solo usa un hemisferio del cerebro. Por eso al hombre lo hacen más lógico. Todo es la lógica. La mujer usa los dos hemisferios y lo hace más intuitiva. No vayas allá, mi vida, dice la mujer al hombre. Yo voy a ir con mis amigos, fíjate, no vayas allá, te van a agarrar toda la lana. No, déjame, déjame. Y al rato llega a la casa y ¿qué pasó? No, no tengo ningún peso, me perdí. Te estoy diciendo, pues, hombre, ahora hay que hacer las tortillas. Ahí me tienes que, estar ahí con el sopladero, ahí para que yo gane las memelas. Y tú gastándote la lana, ahí nomás, qué bonito, ¿verdad? La piel del hombre tiende a ser menos sensible. Vea su piel del hombre cómo es, ¿verdad? Más áspero, ¿verdad? ¿Cierto o no? La mujer tiene la piel 7 veces, fíjese bien, 7 veces más sensible. 7 veces más sensible y delicada. Cuidado que se le pega a la mujer con el pétalo de una rosa. Ay, ay, ay. Ya se acabaron los hombres, ¿verdad? Ni con el pétalo. Nada. El hombre tiene la cadera angosta. La mujer tiene la cadera, ¿qué? Ancha. El hombre, fíjese bien, el hombre habla 2,500 palabras por hora. La mujer habla 5,000 palabras por hora. Ay, ay, ay. ¿Se da cuenta? Por eso el hombre cuando llega a la casa ya las habló. Ya se da cuenta, dése cuenta. Ahí llegan a la oficina conmigo. Oye, pastor, háblele a este hombre. Qué vara, no tengo ni con quién hablar. Cuando llega ya está todo pestañando. ¿Qué quiere dormirse? Ahí está ya. Y yo apenas estoy comenzando a hablar. Y quiero que me estén escuchando. ¿Se da cuenta? Dese cuenta. Ese es lo físico. Está en lo físico. Aquí estamos. Estamos, mire. En lo físico. ¿Se da cuenta? El hombre sí es diferente. 2,500 palabras por obra. Dice la mujer. ¿Cómo te fue en el trabajo? Bien. ¿Tienes hambre? Sí. ¿Quieres sueño? Sí. ¿Te sirve cenar? Sí. Ya. Se acabó la plática. Y peor, ¿verdad? Peor si su contexto familiar veía que su papá también dice, sí, no, ve, quiero, ya. ¡Qué charla esa! Fíjese, ¿eh? ¿Se da cuenta? La mujer quiere platicar cómo te fue mi vida. No, hombre, fíjate que salí de la casa, me salí, cerré la puerta, cerré el tanque de gas, ¿eh? Me fui, me cambié, me rasuré, qué bárbaro, eché el perfume, me puse tal con los pies para que no huela mal, ¿verdad? Mi amor, me fui, no, hombre, lo primero que salió de la casa, ¿quién es? El vecino, estaba ahí en la casa, echándole el repello, ¿eh? Eso es que es la mujer. Está todo, todo, todo. ¿Eh? ¿El hombre? Sí. No. ¿Cuándo? ¿Por qué? Así es el hombre, ¿verdad? Así el hombre. ¿Me quieres, mi vida? Sí. Sí, seco el hombre. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Dicen ahí, ah, así no es mi viejo, así, oh, claro. Eso, así es, viejo, te estoy diciendo, hermana, ¿eh? Ya se acabaron, ya aquellos que platican demasiado, ¿no? Ya se acabaron, ya, éramos dos, mire, ya, volamos, ya, se acabó, y los somos pastores, ¿eh? Platicamos hasta de más, ¿eh? ¿Ya se da cuenta? ¿Eh? Ya se acabó. Aquel que, por eso dicen al hombre, pues dile a tu mujer que lo amas. Ya le dije cuando ya me fui a casar, ya sabe. Dile, hombre, tú que todos los días que la amas, ya sabe, ya. ¿Para qué? ¿Qué rato? Como que leo, ¿verdad? Como que leo la mente. ¿Verdad? Y dice, ¿cómo que adivina este guate, ¿verdad? No seamos así, varones. Aunque somos así, mira, diferentes en lo físico, hay más fuerza en el hombre, ¿verdad? Se carga los cubetotes ahí. Aunque yo vi una mujer que, no, hombre, carbaro, lo agarró un tanque de gasto, hombre. Fuertísima la mujer. Es que era mujer albañil. El albañil es tremendo. El albañil es fuerte también. Muy fuerte. Entonces cargaba a la mujer y toda la cosa. Hermanos, somos diferentes en lo emocional. ¿Eh? Somos diferentes en lo emocional. Fíjese bien, el hombre es más práctico para tomar decisiones. Más práctico. Saca cuentas, a ver cuánto gano esta semana, ta, ta, ta. Pago el diezmo, pago la ofrenda, ta, ta, ta. Sí, alcanza para la tele. Vamos. Rápido, rápido, vámonos. Y si quieres, ¿eh? Si quieres. Lavadora. Muy bien, saca cuenta el hombre, ta, ta, ta. Sí, la lavadora. Vámonos, rápido, vámonos, a Coppel, a Electra, ahí empeñamos, como que sabemos, ¿verdad? Salinas y Rocha, ajá. Es menos sensitivo, tiene menos sensibilidad el hombre, ¿eh? El hombre dice, hijo, tú eres macho como tu padre, no llores, no llores. Y el hijo ni se cae, ¡hit! No llores, tú eres hombre, cállate, no llores. Y el chamaco, que no llores. Y lo dicen cuando son jóvenes, no llores. El hombre no llora por una mujer, por dos sí. El hombre disfruta la sexualidad, fíjense bien, tomen nota, jóvenes, hermanos, disfruta la sexualidad por un acto externo. ¿Saben ustedes que el hombre es parte de su bienestar el tener relaciones sexuales? ¿Aquí pura gente madura o inmadura? Sí, sí, eso, agárrenlo, agárrenlo, porque agárrense fuerte en la silla. No se vayan a desmayar. Fuerte en la silla. Por eso el hombre dice, el hombre luego llegando a la casa, ¿qué quiere el hombre? Hacer el sexo. ¿De veras? ¿Es el hombre? Pero mi amor, no, vámonos. Vámonos. Vale, vamos. Deja ya los chamacos que así dan los frijoles, vámonos, vente. Y es triste. Es triste. El hombre se satisface y la mujer queda insatisfecha. El hombre, ah, ya. Ah, amén. ¿Y la mujer? Insatisfecha. Insatisfecha. El hombre se satisfizo, se dice, su propio ego. Porque así es el hombre. No sabe ni tratar a la mujer. Ni siquiera dejó ahí una tarjetita que diga, eres la más preciosa que he conocido. Qué bárbaro, hombre. Hombre, eres la más chula de todas las mujeres de mi vida. Todo el día estaré pensando en ti, mi amor. No, no deja nada. Ya le dije, ya. Ya sabe. ¿Qué hubo? Le digo, ya sabe. Una rosa, una poesía. No, ya. No, ya. Es mi esposa, ya sabe, ya. Fíjese. Entonces, es atraído por los ojos. El hombre es atraído por los ojos. Por eso cuando llega el hombre a la casa y ve a una esposa llena de tubos en la cabeza. ¡Lleno de tubos! ¡Mascarilla de aguacate! ¡Verde, verde! ¡Las novelas! Oye, mi vida, mi amor, vengo a cenar. Allá, solo, vámonos. Prepárate tú solo. Déjame aquí. No, pues qué cosa va a tener el hombre ahí. ¿Y qué tal se va al restaurancito que está lleno a la vuelta? La italiana, ¿verdad? Ahí tengo un restaurante que es italiano. ¿Eh? Se acerca ahí. Señor, ¿qué quiere usted? ¡Ay, qué bárbaro! Huele bonito, de chulada, de peinadito. En comida china, ¿usted que gusta en comida china? Están las chinas ahí vendiendo, ¿verdad? Bien atendible usted. Oiga, señor, ¿qué le hace falta? ¿Más agua? ¿Más comida? ¿Otras tortillas? Señor, ¿qué le hace falta, señor? Hombre, el señor está, pero... Ahorita, espérame. Déjeme acabar aquí el caldo de pollo. Y en su casa, llena de tubos, la mujer. Y luego van a ir a su recámara y se ponen una bata que se llama Mata Pasiones. No, ya se acabó las ganas del hombre. Ya se acabó las ganas. Mata pasiones. Ya. Ah, déjalo ya. Y ves, no, ya, quítate. Hombre, ponte una bata bonita. Dice la mujer, pues échale, viejo, pues. Pues échale. Pues también tú, Noel, échale. Dale. Algo bonito, algo atractivo, que cuando te vea, ay, me pides ganas. No, mira, una bata ahí, qué bárbaro. Mata pasiones, no. El hombre dijimos que es que, ¿verdad? Le gusta. Es menos comunicativo, ya lo dijimos. Mujer, la mujer discierne las cosas. Me parece, varón, que tú no hagas esto, no hagas lo otro. Me parece que andas mal, discierne las cosas, ¿eh? ¿Qué te pasa? No tengo nada. ¿Cómo que no tiene nada? ¿Algo te pasa? ¿Algo tienes? ¿Qué? Échale. No, ¿cómo de que no? Ahora, échale. Cuéntale, a mí no me engañas. El sexto sentido, no es Calimán, pero el sexto sentido. Es más sensible a los problemas. No le pegues a los niños. Tan chiquitos, pobres chamaquitos. Ya tienen bigote, pásalo. Tan chiquitos, mis niños. ¿Para qué les pegas? No les pegues a mis hijos. Háblales con cariño. No les pegues, están nene todavía. Así es la mujer, ¿verdad? Fíjese bien. ¿Para qué les pegas? Y si la vas a pegar, pégame a mí primero. ¡Eso! ¡Venga, a mí primero! Dice el hombre, pues de una vez. Dice, una aquí, agarramos parejo los dos. Ya las... Fíjese bien. Es más sensible a los problemas y a las necesidades de las personas. Hay personas, mujeres, que le dan más ayuda a otras personas. Ven a un necesitado, ayuda. Ven, siempre están proveyendo. El hombre dice, no hombre, ¿para qué le das? Ya, ¿para qué le das tanto? Tú dale. Acuérdate que le comenté de mis suegros. Y una familia que estaba al lado. Temprano llegaban ahí los hijos de esa señora. Oiga, ¿no tiene tomate por ahí? Aquí está el tomate. A rato. 10 minutos después, oiga, no tiene cebolla. Ahí está la cebolla. Oiga, otros 10 minutos. No tiene cerillo. Ahí está el cerillo. ¿La caja? Pues ahí está la caja también, el cerillo. No lo prende, ¿cómo lo prende? Oiga, no tiene azúcar. Ahí está el azúcar. Hasta que el viejo aquel, ¿verdad? Decía, pues qué tanto, aquí no es el DIF, que te llegue pidiendo, hombre. Y dice la señora, cállese, hay que darle más, dale. Falta, ¿qué falta? Las tortillas. Y una vez, ¿prepara qué tortillas? La sal. ¿Sí? Tortillas, que sal, que chilito. ¿No tiene aceite? Sí, sí. ¿No tiene un huevito por ahí? Oiga, ¿ya toda la comida? Y siempre dando, porque ella oyó un texto que decía, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. Así dice Gálatas, no nos cansemos de hacer el bien. Nada más que sea el hombre, sí, nada más que pues mis carteras ya están bajando a la lana, no me hace que comprar carato, que aceite, que sal, que azúcar y demás. No, hombre, dile que ya no venga, que ya no venga. Dice la señora, no, que venga. Es más que más sensible a las necesidades. Mire, el varón siempre busca sus propias camisas, sus propios zapatos, nunca piensa en los hijos. Es raro el hombre que piensa en los hijos. La mujer no. La mujer prefiere no comer el día de hoy y que coman los niños. ¿Verdad que sí? ¿Sí o no? Prefieren no comer que coman los hijos. El hombre no, él primero, échale. Aquí hay frijoles negros. Vamos para adentro. El mujer es que más que sensible. La mujer disfruta la sexualidad por una necesidad interna. El romanticismo. ¿Qué tal, varones? ¿Son románticos ustedes? ¿Sí son románticos? Se fueron los románticos ya. Se están yendo los románticos. El que se vaya, próximo que se vaya, dispara las cocas para todos. Allá a la puerta es un diácono y luego las cocas. El próximo que se vaya, cocas para todos. La mujer disfruta, es romántico, el romanticismo, la intimidad, la delicadeza, la ternura. Dios dice con Pedro nos dice en su carta, que el varón debe tratar a la mujer como a vaso más frágil. ¿Cuántos tienen en su casa un vaso frágil? A ver, ¿cuántos? ¿De esos de cristal? No, esos no tienen todo, esos son de esos de cristal. La parte de vidrio. El vidrio se agarra, ¡pam! No sale hueco. No, ¿dónde que sale? ¡Cling! ¿Verdad? La agarras, pero ¿cómo la agarras ese vaso? Esa copita, ¿cómo la agarras? No, hombre, con cuidado, porque si la aprietas, ¡pum! Ya se quebró. ¿Me entiende? Y dice Pedro, así dice Pedro, el varón debe de cuidar a la mujer como a vaso más frágil. ¿Por qué será que de repente la mujer se enoja por cualquier cosita? ¿Se enoja? ¿Por qué? Dice el hombre, si cuando me fui de la casa, no, hombre, estaba amorosa, que beso y beso, que acaricias, que... No, hombre, ahora llego. Ay, Dios mío, ¿qué te hicieron? No, hombre, qué bárbaro. Ah, estás enojadísima. Así es la mujer, como a vaso más frágil. La mujer necesita más romanticismo, ser más romántico. El hombre necesita aprender a ser romántico. Fíjese bien, ser romántico. ¿Por qué nada más la conquistó y ya se acabó? Se apagó ya. Ya jamás le trae rosas. No, me lo están caras. Una rosa cuesta 30 pesos. Una rosa cuesta 30. No, pues la chiquita, la grandota, esas bonitas. 200 pesos de rosa. Oh, dice, no, hombre, qué bárbaro. No. Mejor corto uno que está allá en el palacio que el municipal y ¡pah! Corto. Mire, mi amor, me costó un trabajo cortarlo porque estaba el presidente municipal leyendo, ¡pah! Y luego me espiné también. No, me tengo sangre en la mano. Me espiné. Mira, ¿qué cuánto me costó? No. Si usted ama a su esposa, dele regalo que le cueste a usted. Dele que le cueste. Que le cueste. Ya mi esposa y yo fuimos a ver unos vestidos. Chulada de vestido, más que hay que soltar lana. Hay que soltar lana. Mira, no, hombre, esa es mujer princesa, mira. Chulada, hasta reina, ¿sabes? Yo con el rey, ¿viste? Reina y rey, los dos. ¿Viste? Chulada de vestido. Un día, hablando de eso de comprar, una mañana llegué con mi hijo Asael. Le dije a Asael, Asael, acompáñame al mercado. Aquí al mercado, pues no estoy cargando yo cosas. Tú acompáñame, te conviene, ¿eh? Acompáñame al mercado. Ay, está renegando ahí. Ay, al mercado, ¿para qué al mercado? Peinándose. Porque ya adentrando dos sellos en adelante en los muchachitos. Y ya se están cuidando de la cara, del cabello y toda la cosa. Ya no quieren ni que lleves al niño a la escuela. No, quédate allá atrás, quédate allá. ¿Qué dirán mis amigos? No, quédate. Vamos al mercado. Y fuimos. Y le llevé donde está la ropa. Escoge pantalones, la que tú quieras agarrar. El que tú quieras. Escógele. Ah, caray. Escógele, hombre. Pues tú no agarras esto. Escógele. Oye, agarró el más caro, hombre. Ay, eres tremendo tú, ¿eh? Eres muy abusivo. Y luego que unos tenis. Buenos tenis. Esos tenis buenos. Ese es 100 pesos. No, ese es 100 pesos. No, ese es, no, ese es 100 pesos. No. De 1500 para arriba. De 2000 pesos. Esos caros. Ahí son los jóvenes, hermana. Ni se asuste usted. Así son los jóvenes. Van allá. ¿Verdad que sí? ¿Los jóvenes? ¿O no? Van allá a la tienda. Este me gusta. Medio feones, ¿no? ¿Cuánto vale? 3000 pesos. Y usted anda pensando que va a gastar 100 pesos. No, hombre, viejo, tú trabájale de órale, de noche a noche. Échale lana, porque el niño quiere uno de 3000 pesos. Son, así son. Entonces, ¿qué estoy tratando de decir? Que el hombre debe de conquistar todos los días a su esposa. Todos los días. Somos diferentes. En lo emocional, hay necesidades diferentes. Hay necesidades, ¿qué? Diferentes. Cada cónyuge tiene su propia necesidad. ¿Qué importante entonces es? Por ejemplo, la mujer necesita ser amada. Necesita ser amada. Que la amen. Que la amen. Que le diga que está guapa, chula de mujer. Estás chula, mujer. Princesa, qué bárbaro. Es ser amada por su esposo. Ser amada. Dice bien, cuidado con esas cosas. El hombre necesita ser amado por su esposo. Ambos necesitan amarse uno al otro. Tienen sus propias necesidades. Dios por eso proveyó al hombre el complemento que es la mujer. Yo pregunto a los hombres. Son poquitos aquí, pero bueno. ¿Están felices con sus mujeres? Más uno. Más uno. ¿No soy yo la pregunta? ¿Son felices o son infelices? Con ganas. Que vea la mujer, que diga, ¿de veras, hombre? ¿Y los demás no? ¿O no son infelices? Se acaban de pelear, ¿verdad? No, bueno. Digamos peleados al culto. Hermanos, Dios provee el amor. Dios provee la seguridad. Sigamos adelante en las cosas de Dios. ¿Oramos a Dios? Pónganse de pies, vamos a orar a Dios. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra. Gracias porque nos invita, Señor, a que sigamos al frente. Que sigamos adelante. Bendice a cada matrimonio de esta iglesia. Guárdanos, Padre Celestial. Sosténnos, Señor, con tu gran poder. Que siga ese amor, esa miel en cada matrimonio. Sabemos que hay dificultades. Sabemos que somos diferentes. Pero a pesar de que somos diferentes, debemos de amarnos unos a los otros. En el amor del Señor, te pido, Señor, que bendigas a los matrimonios a enfrentarse con sus problemas, con sus diferencias. Y agradecerte, Señor, que son diferentes uno al otro. En ese complemento de tu amor, Señor. Muchas gracias, Padre Santo. En Cristo Jesús. Amén.